Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. esperanza y mi fe. Soy el que quiere, te quiere como nadie. Soy el que te lleva y sustento día a día, día a día. El que por ti daría la vida, eso soy. Yo, Galileo Galilei, heptagenario, de rodillas ante vuestras excelencias y con las manos impuestas sobre estas sagradas escrituras, renuncio, abjuro y abomino del error y la herejía del movimiento de la tierra. Y así damos inicio a nuestra transmisión de este hermoso lunes de Ponele por Minuto 6 con el subcomandante F. Buenas, buenas. Perpetrando la guerrilla musical desde los controles. Y Joe Cassini, ¿quién les habla? Y habla, y habla, y habla. Viste, Alejandro, que el próximo lunes va a ser feriado. Ah, sí, sí, me dijeron. Sí. Sí, debe ser porque cumple años mi madre. Comentario de niña. ¿Cumple año tu mamá? Sí, sí. Qué interesante. ¿Y qué le vamos a regalar? Uy, no tengo idea. Vamos a ir al shopping en esta semana y vamos a ver qué se le puede regalar. Bueno. En un tiempo le llamaban Día de la Raza, lo cual sonaba bastante mal, ¿no? Porque era como celebrar la venida de la raza blanca. Y ahora se dice que las razas no existen. Le llaman Día de la Diversidad Cultural. Qué elegante. Cosa que yo realmente no sé si es algo para celebrar. Pónganle el nombre que le pongan, pero fue una devastación catastrófica la que se llevó a cabo aquí, ¿no? Sí, la otra vez me contabas que habían sido 40 millones de indígenas que habían sido asesinados o más, sí. Pensemos que asesinaron a toda la población de la Argentina, digamos, en número, ¿no? Y sí, sí, por lo menos, ¿eh? Al menos. Al menos. Al menos mente, como decía un amigo. Che, vos sabés que el viernes pasado hemos entregado el último premio. Sí. Y es hora de lanzar nuestro nuevo concurso semanal. Ajá. Así que me parece que tendríamos que darle ingreso a nuestro querido escribano Garchundia, que no nos deja mentir. Ahí llega entonces el escribano en su burrito cordobés, con el sombrero de fieltro negro en la mano y las dos bonitas secretarias que lo acompañan a ambos costados de su unidad móvil. Alvarenga, pase por acá. Adelante, escribano, bájese. Aquí llega con el sombrero vacío, listo para empezar a llenarlo de papelitos. Al escribano no le gusta salir al aire, pero recién me decía el oído que lo hagamos rápido porque se tiene que ir a cuidar autos acá en Nueva Córdoba. Bueno, en ese caso vamos a lanzar velozmente el nuevo concurso. Vamos a preguntar como condición para participar dentro del sombrero del escribano que digan el nombre de al menos uno de los integrantes del grupo musical Una Más. Nuestros bueno. amigos de Una Más, que han estado tocando durante todo el mes de septiembre En el Arrabal. Sí, señor. Y bueno, los pueden buscar en Facebook si quieren una ayudita. Se llama Una Más. Una Más. Sí. De paso los escuchan y van a ver que tocan maravillosamente bien. Y de premio les vamos a dar un mes de participación gratuita en el taller literario de Salac. Sí, ¿no se te fue la mano con el premio? Es una barbaridad, ¿no? Un mes entero, no una sola clase. Así que quienes quieran participar, el taller literario que allí se dicta es los viernes a las 19 horas. El que se gane el premio puede ir gratis, y el que no se gane el premio puede ir o comunicarse a la producción para averiguar mayores datos. Bárbaro. Bueno, ya están llegando los primeros llamados, así que vamos a llenar el sombrerito del escribano Alvarenga, que volverá mañana por más papeles. Hasta luego, escribano, las secretarias lo acompañan. Adiós, escribano. Allí vemos a los vecinos que salen a saludarlo. Adiós, escribano. Se desdibuja su figura en el horizonte, arriba de su burrito cordobés. Chau, chau, chau, chau. Muy bien. ¿Y sabes qué? Hablando de taller literario, hay un nuevo integrante del taller literario, un joven muy interesante, de muchas experiencias que vale la pena compartir, así que lo hemos invitado a que venga un día de estos a la radio. Ah, pero qué bien. Es alguien que se dedica prácticamente la mitad del año a viajar. Viaja en moto. A veces con algún amigo, a veces solo, en su moto, a la que ha llamado la Caprichosa, y realmente es una moto caprichosa, y viaja por toda América. En alguna oportunidad ha llegado a Alaska, otra vez se quedó encerrado en un pantano en Panamá, a ver, en la selva. ¿Te escuché bien? Se fue en moto desde Argentina hasta Alaska. Hasta Alaska, efectivamente. Va y vuelve. A veces se le rompe la moto y la tiene que dejar por ahí y se vuelve en avión y después de un par de meses va a buscarla nuevamente. Y tiene una cantidad de experiencias interesantísimas. Por ejemplo, una vez se fue por Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, agarró una balsa y se fue en balsa remontando el río Amazonas por el medio de la selva. En alguna oportunidad, andando por el sur de Colombia, entró en la zona tomada por la guerrilla y estuvo varios días conviviendo con ellos. En fin, por supuesto que se ha pescado todas las enfermedades que se pueden conseguir por esa zona, ¿no? Claro. Malaria, cólera. Uf. En fin. Un verdadero aventurero. Y apareció por el taller literario, ¿sabes por qué? Porque a medida que él va viajando, cada tanto encuentra un lugar con internet, se conecta y va contando cómo le va. Y entonces quiere aprender a contar mejor sus aventuras de viaje. Mira qué bien. Qué maravilla, ¿no? Alguien que quiere tomarse el trabajo de aprender a escribir nada más que para contarle a los otros. Me parece interesantísimo. Así que durante algún tiempo compartiremos con él sus conocimientos, aventuras y reflexiones. Y después de eso seguramente partirá en viaje para algún lado y tendremos la suerte de poder leer sus comentarios habituales por el Facebook. ¿Este es el señor que tiene una moto BMW? Claro. Ah, sí, escuché hablar de él. Sí, una sí. BMW apodada La Caprichosa. La Caprichosa. Bueno, vos sabés que tengo acá un hermoso tema musical interpretado por Astor Piazzolla, Jerry Mulligan y Nathan Brodsky simultáneamente, y es algo imperdible. ¡Qué trío! Bueno, dale, lo escuchemos. ¿Querés que lo escuchemos? Por favor, no puedo esperar. Adelante, entonces. Mariposa de obsidiana. Mataron a mis hermanos, a mis hijos, a mis tíos. A la orilla del lago de Texcoco me eché a llorar. Del peñón subían remolinos de salitre. Me cogieron suavemente y me depositaron en el atrio de la catedral. Me hice tan pequeña y tan gris que muchos me confundieron con un montoncito de polvo. Sí, yo mismo, la madre del pedernal y de la estrella, yo, encinta del rayo, soy ahora la pluma azul que abandona el pájaro. En la... Bueno, seguimos entonces haciendo Ponele por Minuto 6 Online y nos acompaña en esta oportunidad la señorita Carolina Mediot. ¿Quién? Hola, Carolina. ¿Nos escuchás, Caro? Sí, buenas noches, Alejandro. Buenas noches a la audiencia. Bueno, como decía... En este programa. Bueno, gracias, Caro. Le contamos un poco a la gente que Carolina se especializa en diversas terapias holísticas. Y en el día de hoy vamos a conversar con ella respecto del Aqualid, que es algo totalmente nuevo para mí. ¿En qué consiste esto, Caro? Bien, Aqualid es una terapia de energía que se brinda a través de imposición de manos, como es el Reiki, que es el más conocido, la técnica más conocida en este momento. Pero bueno, Aqualid tiene una diferencia que es que actúa sobre la molécula de agua del organismo del cuerpo humano y de los seres vivos que hay en el planeta, plantas, animales, etcétera. Esto es una terapia muy simple, se brinda mediante sesiones de 30 minutos, 30, 40 minutos aproximadamente. Y es un activador de las capacidades del agua que hay dentro del organismo de los seres vivos. Hace una limpieza de un barrido muy fuerte y bueno, y equilibra, tiende a equilibrar todos los campos holísticos de los seres vivos, que va a ser el emocional, el mental, el espiritual. Y no sé si hay alguna pregunta en especial que querías hacerme o si hay algo más que te pueda comentar. No, la verdad es que no sabemos nada del tema, así es que todo lo que nos puedas decir es interesante. Por ejemplo, ¿podés contarnos alguna anécdota? A ver cómo se aplica, cómo actúa. Algún caso de éxito, digamos, algún caso que hayas podido ver una notoria mejoría. En casi todos los casos, el consultante, que vendría a ser el paciente para los terapeutas holísticos, siente en el acto una muy fuerte mejoría si su estado es enfermizo. Siente el equilibrio también. Y allí la puesta en marcha para una vida mejor. Aqualid es una terapia, una de las energías más fuertes que yo conozco, porque la limpieza se hace aproximadamente en 72 horas. Si nosotros continuamos el tratamiento, se llega muy rápidamente al bienestar y a la plenitud. También hay otras terapias que tienen otras vibraciones, que tienen que ver con la energía, también parecidas a Aqualid, a Reiki, pero hacen foco en otro aspecto. Esta puntualmente polariza el agua en positivo, y de allí bueno, se busca la sanación del consultante, ya sea que tenga un malestar físico, emocional, o mental o espiritual. Y la persona que realiza la terapia, en este caso vos, tiene que saber qué es lo que le aqueja o simplemente haciéndolo la mejoría se va a sentir en cualquier ámbito que en el que esté, digamos, el problema. Bien, siempre que se trabaja con energía, se tiende a equilibrar todos los campos y de allí al bienestar y la plenitud. En este caso, no están publicados los símbolos que son como conectores. Es una terapia que usa símbolos como conectores de energía. En este caso, es muy fácil de llegar a los seminarios. Como no están publicados en ningún lado, sí se debe tomar un taller donde se aprende a utilizar estos conectores y en donde se recibe una iniciación que debe ser personalizada. Los talleres de Aquarius son muy accesibles porque no tienen un costo fijo como son los de Reiki o de otras vibraciones. Simplemente si el alumno quiere, puede dejar una donación amorosa. Entonces se hace accesible para todo el mundo. No es que tenga un costo elevado como algún otro tipo de terapia. Ah, o sea que con esta terapia... Se llega a todo, ¿sí? A todo el mundo. Bien, o sea que no tiene una tarifa, sino que la persona que va deja una... ¿cómo se dice? ¿Una donación amorosa, dijiste? Una donación amorosa, exactamente. Ah, bien. Y te pregunto... De no tenerla, lo mismo, se le puede brindar el seminario, no es requisito. Está bien. La donación. Y... Claro. Como el nombre, digamos, como hablas mucho del agua y está incluso en el nombre Aqualid, ¿cómo es para que la gente se lo imagine? ¿Le tirás un líquido a la persona encima? Te pregunto desde la total ignorancia que me invade. No, esto es una terapia por imposición de manos energética. El consultante debe acostarse, sentarse, estar cómodo, estar tranquilo. Se lo induce, se lo guía a una relajación profunda y de allí se le acercan las manos por los centros energéticos que se llaman chakras, en sánscrito, que son los vórtices por donde entra la energía al cuerpo humano, ¿sí? Bien. Tenemos siete en la línea central, que eso, bueno, daría para otro tema más para desglosar, porque es muy interesante. Se va aplicando sobre cada rueda o chakra para activar la energía del mismo, ¿sí? Y de allí esto inunda todo el cuerpo holístico de la persona. Bien. ¿Sí? Y... se lo sientan, no hay que tirar ningún agua, lo que sí, la imposición de manos simplemente irradia un calorcito sobre el cuerpo de la persona y de allí tienen que tener en cuenta, bueno, que se empieza a hacer la limpieza y se empieza a sentir. Bien. Y una sesión, ¿qué duración tiene en promedio, más o menos? Y más o menos 30, 40 minutos, dependiendo del malestar de la persona, porque una vez que se impone sobre un chakra la energía, ¿sí?, que circula por las manos del terapeuta, uh-huh. Una vez que se impone es aconsejable no suspender hasta que deje de tomar energía. Bien, ¿y hay un número promedio de sesiones que es recomendable para que la gente vaya o depende mucho de cada caso? Depende mucho de cada caso y depende del malestar que esté atravesando o esté transitando esta persona. Con 3-4 sesiones ya se nota muy mucho la mejoría. Uh-huh. Y bueno, si se continúa, se hace una limpieza bien profunda a nivel del agua, en el organismo, y bueno, se llega a la sanación. Bárbaro. Contanos entonces, Caro, ¿cómo puede hacer la gente para ubicarte? ¿En dónde estás? ¿A qué teléfono se puede llamar? Miren, yo les podría pasar mi celular, que es un número privado, y así, bueno, podríamos coordinar, sobre todo para tomar los talleres de esta energía. Me pueden mandar un mensajito de texto, me pueden llamar. El teléfono sería 03-543-696-582. Bueno, seguramente si hay algún interesado, la producción le podrá facilitar mi teléfono también. Sí, por supuesto. El lugar en donde yo estoy dictando estos seminarios es Figueroa Alcorta, esquina River Indarte, de la ciudad de Villa Allende, en Harmony Spa. Y bueno, también se pueden poner en contacto a través del Facebook. Ah, yo vivo por ahí, por la zona. Yo vivo en Mendiolaza, ahí cerca. Uh-huh. Esto sí, por... ¿Por dónde es? ¿Es en el centro de Villa Allende? Dice Figueroa Alcorta. Cerca del polideportivo. Ah, cerca del polideportivo, sí. Fácil de encontrar. Perfecto. Yo quería hacerte una pregunta acerca de los chakras. ¿Hay uno de los chakras que está directamente relacionado con el punto G, con la cuestión sexual? Hay un chakra que está, hay dos chakras asociados con el punto G, pero no sé a qué se orienta bien la pregunta, si se puede activar, si se puede desbloquear. Eso. El chakra está, es el chakra del cual me estás hablando, uno es el chakra raíz y otro es el chakra umbilical. Ajá. Ah, el umbilical, que estaría en la zona del pupo. Sí. Mirá vos. ¿Y se pueden hacer mejorías y desbloqueos y terapias que tengan que ver con la cuestión sexual? Sí, totalmente. Ajá. Todas las cuestiones, todo este tipo de terapias tienden al equilibrio del ser humano y la parte sexual es una parte importante. Claro, sí, por supuesto. Claro. Claro, claro. Claro, y antes de que te vayas, coméntame qué otro tipo de terapias holísticas llevas a cabo. En mi conocimiento, soy básicamente reikista, me dedico y conozco muchas vibraciones energéticas, es mi gusto, digamos, no depender de nada, ni de gotas, ni de nada para la sanación. Entonces, simplemente yo creo que el ser humano con su energía misma se puede sanar y puede llegar a llevar una vida más plena y mejor, más saludable. Pero entre las terapias, entre las distintas terapias tenemos biomagnetismo, masaje metamórfico, masaje oriental, no sé, una serie de registros akáshicos. Es como que yo solamente me estoy formando en algunas. Esto es un camino para nosotros los terapeutas que no para más, porque es como que seguimos de por vida tomando técnicas. Hay muchísimas técnicas de nada, no sé si es tan importante las que yo manejo, pero sí, básicamente puedo decir que trabajo con energía. Bueno, recordemos entonces tu celular, tu teléfono, para que la gente se pueda comunicar: 03-543-696-582. Agradecemos mucho, te agradecemos, Caro, que hayas compartido este momento con nosotros y para que nos cuentes de qué se trata esto del Aqualid, y nada, estaremos en contacto para cualquier otra ocasión. Bueno, perfecto, tu servicio, Alejandro, muchas gracias por tu llamado, porque es de nuestro interés, y cuando hablo de esto no hablo solamente de mí, sino de todos los terapeutas que nos dedicamos a la medicina alternativa. Es de nuestro interés difundir esto cada vez más para que la gente no le tenga miedo y se acerque. Bueno, bárbaro, entonces. Un gusto, chao, Caro, hasta luego. Hasta otro momento. Gracias. A continuación, damos inicio a nuestro boletín informativo de las 20:25, hora en que la jefa espiritual de la nación entró en la eternidad. El famoso boxeador mediático Fabio Moli dijo, en su habitual lenguaje, ayuno de todo eufemismo, que sus hijas eran unas casquivanas. Y a continuación, nuestro informe sobre el estado del clima para el día de mañana. Para aquellos que nos escuchan en diferido, bueno, tómenlo como un horóscopo, ¿no? Hoy es lunes, el día de mañana será martes. Uf. ¿Y entonces qué dice el pronóstico, José? Con mayor exactitud, para mañana el clima va a estar lindo. Lindo, eso queremos escuchar. Nos faltó decir que acabábamos de oír un hermoso tema musical de Astor Piazzolla, que fue grabado en el año 76 y que se llama Años de Soledad. Che, se está comunicando con nosotros uno de los oyentes, Charlie Pegoraro, para decirnos: vos está cargado, necesita armonizar. Vos necesita que le impongan la mano. Charlie es un tipo muy crítico, ¿no? La verdad que... No creo que él sea un ferviente partidario de los métodos alternativos como el Reiki. Sin embargo, también dice que hace poco apareció en algunos diarios que eso del punto G no existe. O sea que no cree en el Reiki, no cree en el sexo. Está perdiendo la fe el Charlie. Bueno, tenemos algunas noticias interesantes para dar, Alejandro. A ver, contame. Por ejemplo, una frase de Scott Fitzgerald, el famoso escritor, que dice: los escritores no son exactamente gente. No son, son gente. Son un montón de personas tratando de ser una sola. ¿Será cierto que Scott Fitzgerald dijo esto? Qué profundo. Porque viste que por ahí se están publicando muchas cosas a nombre de cualquiera. ¿Y cómo puede hacer uno para chequear si es cierto? Bueno, pero nos avisan que en España los e-books son un éxito. Ajá. El 70% de los españoles lee e-books. Y más del 30% suele hacerlo a diario. Fíjate vos que aquí todavía no se ha impuesto mucho la moda. No. Probablemente porque para nosotros nos sale un poco caro comprar un Kindle para leer ebooks. Como en Estados Unidos sale $100 y para ellos $100 no es nada. Claro. Pero para nosotros, entre los impuestos y el importador, nos va a salir el doble, y con el dólar a 15 pesos son 3 lucas. Y bueno, acá te convendrá... te convendrá buscar alguna tablet de un tamaño que te resulte cómoda y que sea ensamblada en Argentina. Digo ensamblada porque aquí prácticamente no se fabrica nada, en general, y que alguien me diga si estoy equivocado, pero tengo entendido que llegan a Ushuaia las piezas y en Argentina lo único que se hace es se las ensambla, se las pone una donde va la otra, etcétera, y bueno, y se le pone un sticker que dice hecho en Argentina. Efectivamente, la fabricación en Argentina es mucho más un ensamblado que una fabricación. Otra Así cosa, es. Pues yo hace tiempo ya venía pensando que este tema de los aparatos que son específicamente para leer ebooks y no para otra cosa, me parecía a mí que muy pronto iban a ser reemplazados directamente por teléfonos celulares, ¿no es cierto? Porque cada vez tienen pantalla más grande. Uno ya puede regularles el nivel de brillo que quieren. Entonces, si vos podés bajar textos en ebook, en formato de ebook, al celular, ¿para qué vas a andar con dos aparatos en el bolsillo, no? Y se ha desarrollado una aplicación justamente para celulares, que es la KNFB Reader, que en principio ha sido pensada para invidentes, para que puedan leer los textos impresos. Es decir, que bajan un texto en formato de ebook al celular con esta aplicación y en vez de tener que leerlo directamente es transformado en formato de audio y lo pueden escuchar. Ya existía un sitio en internet donde hay un montón de libros grabados. A ver, disculpa, a ver si entendí bien. Entonces vos te bajás un libro en formato de ebook y este aparato te lo lee. Claro, claro. Vos con esta aplicación lo transformás en audio. Y aparentemente anda muy bien, se entiende bien, lee bien, porque viste que siempre estos programas suelen cometer errores, como los OCR y todo. Seguramente esto, que habla un poco como habla una máquina, digamos, no debe ponerle mucha entonación. Digo yo, pero bueno, antes que nada, suena como una buena alternativa. Sería interesante ese tema que planteas, ¿no? La entonación, ¿cómo será? Porque a lo mejor sale como los mensajes esos automáticos de cuando llamas a alguna empresa y te atienden las máquinas con textos grabados, que realmente uno se queda un poco sorprendido porque no sabe muy bien qué le están diciendo. Pero acá dice que funciona bien, habría que ver si es cierto. Otra muy interesante, una aplicación llamada Tigli, que es especial para niños, un juego didáctico. Es un juego que está conectado online y que incentiva el desarrollo del conocimiento del niño. Viste que hay muchos juegos didácticos manuales. Este sería un juego didáctico con múltiples opciones y niveles que se puede manejar desde una tablet. Ajá. Y otra rareza tecnológica es la de Hyundai, la marca de autos, que recientemente ha hecho unos nuevos folletos interactivos. ¿Cómo es un folleto interactivo? Y yo me imagino que debe tener una gran cantidad de links armados e interrelacionados de una manera muy inteligente, de manera que uno pueda ir saltando de tema en tema de la forma que más le interesa. ¿Pero viene presentado en un papel especial o en una pantalla? ¿Cómo? No, tiene que estar en la tablet, en el celular, en la computadora. Ah. Sí, un papel es muy difícil que interactúe. Claro. Y si te mandan una tablet de folleto, le saldría muy caro, ¿no? Sería un folleto caro todavía. Mira vos, me parece que en el futuro va a haber, ¿no? ¿Quién te dice? Sí. Vos sabés que hay un bar donde la carta es una tablet. Ah, sí, sí, lo conozco. Claro, entonces ido ahí, sí. Vos podés ubicar en la tablet, pedir el menú, hacer el pedido, el mozo se entera automáticamente y viene con el pedido. Pero en la práctica vos sabés que me ha resultado mejor la tradicional carta de papel. Yo creo que sí, ¿no? Y pega el grito, ¡masa! Sí, mozo. Sí. Aparte, viste que hay gente que tiene cierta aversión por la tecnología. Hay gente que sí. Y entonces vos por ahí le enchufás una tablet y el tipo dice, pero no. Sí, no. Es cierto. Hay gente que tiene aversión a la tecnología. Tal cual. Bueno, pero cada vez serán menos y cada vez irá evolucionando más. Último dato interesante de tecnología y literatura. Se ha hecho una red social de lectura especial para niños. Ajá. Que se llama Leoteca. Así que quienes quieran enterarse, quienes nos escuchan los miércoles en la sección infantil de Ponele, pueden buscar Leoteca. Y fijarse a ver de qué se trata y nos cuentan, ¿eh? A ver qué tal funciona. Pero me parece muy bien que se piense en los niños, en los ciegos, en categorías particulares que pueden llegar a encontrar un interesante contacto con la literatura que antes era imposible, antes de que existieran estas redes sociales. Así es. ¿Escuchamos un poquito de música? Bueno, ¿qué tendrás preparado? Ah, algo interesante. Thank you. Qué buen tema. Un temazo. Sí. Así es que nada. Tengo me hizo acordar a Tanguito. A Tanguito. La, sí. Sí. ¿Fuiste a ver la versión remasterizada, hecha en HD, no sé qué, de la película? Ah, no. Sí, yo ya la había visto antes. Yo también. Aparte no. Que me dijeron que un montón de cosas no son como te las muestran en esa película. Sí. Un montón de cosas de la historia real. Claro. Sí, es cierto. No, esa es una leyenda, sí. De ahí el título, La Leyenda de Tanguito. Si vos ves alguna foto de revistas de la época, ves la foto de Tanguito, te das cuenta que no es para nada la imagen que muestran en la película. Así que, sí. No. Bueno, te comento algo de lo que tengo bueno. Para el día de hoy. Dime. Estos son los 5 alimentos que debes evitar en una borrachera. ¡A la mierda! Así que bueno, seguramente que alguno de nuestros oyentes o más de uno en alguna oportunidad se ha tomado un trago de más o dos. Entonces les vamos a contar qué es lo que no deben comer. Ajá. Cuando uno se encuentra hundido completamente bajo los efectos del alcohol, siempre sale la idea de que comer algo puede hacerte sentir mejor. Pero esto no es tan así, y hay alimentos como los que vamos a mencionar que en vez de mejorar pueden empeorar tu estado. ¿Encima empeorarlo? Encima empeorarlo. Número 1, el chocolate. Oh. ¿El chocolate empeora sí. El pedo? Claro, te cuento por qué. Cuando uno bebe alcohol, los músculos se relajan. Esto incluye los del estómago que mantienen abajo la comida y los jugos digestivos. Y cuando uno come chocolate, la cafeína, grasa y cacao que tiene puede provocar gastroesofagitis. Suena feo. Bueno. Reflujo ácido que causa quemaduras e irritación en el esófago. Buah. Así que ya marcaste chocolate, no. Pero ¿y cómo dicen que es una gran combinación? Chocolate con champán. ¿Chocolate con champán? Chocolate con champán. O sea, si vos querés provocar una noche de lujuria y te conviene tener siempre a mano chocolate y champán. No sé, bueno, por ahí a lo que vos haces menciones en cantidades no muy elevadas y esto habla de que seguramente lo que estamos comentando se trate de casos de mucha cantidad de alcohol. Pero bueno, sigamos. A ver, snacks salados. Snacks. Cuando te reúnes con tus amigos, en muchos casos es obligatorio tener una gran variedad de bocadillos salados para llenar el estómago, como papas fritas, maní, etc. Sin embargo, la comida salada te deshidrata y eso conlleva a ingerir más alcohol para saciar la sed, lo que a la larga va a desencadenar en terribles consecuencias. ¡Oh! ¡Terribles! ¡Terribles! No se queda corto este artículo, ¿eh? No. Pero bueno, dice que no obstante esto, es bueno comer algo mientras bebes. Pero ya sabemos que ni chocolate ni snacks. O sea que te tenés que morfar una zanahoria, por ejemplo. Sí, algo así. Bueno, antes de decirte la número 3, te comento que nos llegan mensajes de nuestra oyente número 1. O diría que está en el top 10, para no decir esto, que es Caro Arias, que nos escucha siempre, nos manda mensajitos, nos sugiere temas y está siempre ahí al pie del cañón con el auricular puesto. Así que bueno, gracias Caro. Ajá. Sí, señor. Bueno, número 3, naranjas. Puede parecer extraño. Oh, no podés comer un juguito de naranja. No, el jugo de naranja es conocido como una de las bebidas más saludables que puede haber. Sin embargo, el ácido de la fruta puede ocasionarte graves problemas estomacales. Si es que en tu borrachera decides comer fruta, escoge una como el plátano, o banana para nosotros, ya que puede revertir los efectos de la deshidratación producida por el alcohol. O sea, naranjas no, y si querés una fruta, en todo caso, una banana o un plátano, como afirma el Dr. Glassman, que es el que nos da estos consejos. El Dr. Glassman. Glassman. O sea, hombre de vidrio. Hombre de vidrio, sí señor. Número 4, alimentos muy dulces. Bueno, esto es parecido al chocolate, digamos. Ni, podríamos decir ni chocolate ni golosinas. Claro, cuando uno ha tomado mucho alcohol no tiene que ingerir azúcar. Claro, por eso debe ser. ¿Sabes por qué es? Porque el organismo procesa antes el azúcar y después el alcohol. Ajá. Y entonces, mientras está procesando azúcar, el alcohol sigue dando vueltas por la sangre. Ajá. Por eso no es recomendable tomar ninguna bebida dulce. Las bebidas dulces son las peores. No sé si alguna vez habrás probado, por ejemplo, anís turco o caña legui. Caña legui, sí. Anís turco, debo decir que no. Bueno, eso es lo peor. Un tipo que se emborracha con algo de eso se pasa 3 días en cama. Porque tarda muchísimo en procesarse el tema. No me digas. Che, Ariel. Ariel está escuchándonos y nos dice, che, qué buena música, muy linda, muy bonita. Bueno, gracias, Ariel. Gracias, gracias. Sí. Y bueno, a ver. Hablando de música, podríamos escuchar algo de música. A ver, deja que pongo algo por acá. Dale. Dale. Y luego seguimos. Bueno, bueno, estamos de vuelta. No nos extrañen. Nada, quería terminar un poquito con el tema este de los alimentos que no se llevan bien con el alcohol. Veo que el ingeniero de sonido está haciendo efectos especiales, ¿no? Está hecho un loco, Pinocchio. Maestro. Sí. Bueno, hablamos de los alimentos dulces y vamos a explicar un poco por qué no se deben comer. Ajá. Estos alimentos tienen los mismos efectos que los bocaditos salados, o sea, te generan sed. Y es más que probable que intentes saciarla con más alcohol. Además, los alimentos muy dulces están llenos de calorías vacías. Bueno, y por último, salsas picantes. ¿Calorías vacías? Sí, no conoces, son unas calorías estafadoras porque te hacen crecer, te hacen engordar, quiero decir, te hacen engordar, ajá, pero no te generan energía, o sea, no tienen ninguna utilidad, lo único que hacen es engordarte. Claro, se diluye velozmente, no es alimento. Sí, señor. Mira vos. Y nada, y por último, salsas picantes. ¿Salsas sí. picantes? Salsa porque picante. Le va a dar sed. Y será por lo mismo. O sea, claro, vos sabés que al contrario. En todo caso, podríamos decir que si estás borracho y tenés sed, deje de tomar alcohol y si ya te sentís que estás bastante borracho y tomes otra cosa. El alcohol de por sí solo da sed porque el alcohol deshidrata. Es decir, que para poder contrarrestar el efecto hay que tomar agua para hidratarse. O sea que si encima de eso comes picante y te das sed y tomas más alcohol, te podés llegar a caer deshidratado incluso, ¿eh? Claro. Así que claro, uno cuando lo toma puede sentir alguna sensación de saciedad, pero todo lo contrario, si estás deshidratado, toma otra cosa. Yo tengo un consejo mexicano. ¿Cómo es? A ver. Para el alcohol. Si vas a ir a una fiesta en la que vas a tomar mucho alcohol, antes de empezar, tómate una cucharada de aceite. Algo escuché. ¿Y cómo, cuál es la explicación? De que incluso si es aceite de oliva, tiene omega 3 y es muy sano. Y bueno, porque el aceite te impermeabiliza los caños por donde van a pasar el alcohol. Entonces, el organismo absorbe mucho menos. El alcohol resbala por el aceite y pasa de largo. Mira qué interesa. Rectamente, para decirlo de alguna manera, y sin eufemismos. Bueno. Bueno, ahora ya con estos consejos me imagino que nos podemos ir a emborrachar tranquilos. Claro, ten en cuenta nomás que no tenés que comer ninguna de estas cosas y vamos a tomar algo. Perfecto. Los que quieran saber más sobre el tema, comuníquense por nosotros, con nosotros, a Minuto 6 Online. Pueden hacerlo por Facebook, Twitter o Skype, en los tres casos, Minuto 6 Online. Y también pueden mandar mensajes por WhatsApp al 351-380-654. Sí, señor. O sea, 351-3-180-654. Exactamente. Para los que gusten. ¿Sabes que nos falta, Ale, presentar al resto de nuestro staff en este día? Cierto. Uh-huh. Sí, sí, porque somos varios acá. Somos dos los que damos la cara o la voz, digamos. Por un lado, el licenciado Garchundia, nuestro asesor de imagen, que hace tiempo que no nos asesora en absolutamente nada. Sí, señor. Sí, sí, le ha dado un par de consejitos y se fue con la guita y nunca más supimos de él. Estará de viaje, no sé, a mí tampoco, yo le he dejado un par de mensajes y no me contó, pero bueno. Qué mal de su parte. Y por otro lado, ha estado trabajando arduamente desarrollando aplicaciones para instalar nuestro programa en celulares. A ver si adivinas quién. Nuestro sonidista. Con esta musiquita. Pinocchio Tagliatelli. Pinocchio Tagliatelli, sí señor. Técnico en TV a válvulas y afinado de motores diésel. Efectivamente, y le encargamos hace tiempo unas aplicaciones para Android de manera que puedan correr más velozmente cuando quieren escuchar nuestro programa. Lo ha hecho, pero hasta ahora ha logrado que funcione solamente en una batidora Yelmo que tiene él, así que bueno, seguiremos esperando. Le pedimos, ingeniero, que trabaje más arduamente a ver si mejoramos favor, la final, cosa. Por favor, final. Sería recomendable, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien, recordemos nuestra grilla de programación. Todos los días pueden oír programas a las 10, a las 12, a las 20 y a las 2 de la mañana. De lunes a jueves salimos en vivo a las 20 horas, los viernes a las 12, pero si se lo perdió en vivo o si le gustó y lo quiere oír de nuevo, todos los días puede escucharnos, 10, 12, 20 y 02. Tenemos Ponele, que es nuestro caballito de batalla, punta de lanza y programa fundador. Los miércoles, un esquicio infantil en el que participan diversos niños y un café literario con entrevistas, invitados y comentarios de libros. Los jueves, hacemos un programa exclusivamente in English. Yes. Man. Right. Y a veces algunas entrevistas, incluso ha ido nuestro licenciado Garchundia a cubrir el referéndum a Escocia hace un par de semanas. Y los viernes al mediodía, el programa para defender a los consumidores incautos, que se llama Letra Chica. La semana pasada contamos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Tommy, y para este viernes esperamos contar con dos o tres invitados más que nos hablarán para esclarecer diversos temas. ¿Cuánta gente? Sí, sí, ¿cuánta gente que nos puede ayudar a que no nos estafen? Es cierto. Que incluso sirve mucho que nos cuenten su caso, para que uno no caiga en la misma trampa. Sí, para contarnos, digamos, sus experiencias, sus lamentables anécdotas por las que han tenido que pasar y padecer, y esperemos que nos sirva a nosotros, ¿verdad? Esa es la idea. Muy bien. ¿Qué te parece si escuchamos Ausencia, de Cesaria Évora? Dale. Dale, a ver qué tal sale. Ponele. Adelante, Goran Bregovic. Ausencia, ausencia. Si asa un tives pa voar es distancia. Si un gazel un for pa correr se nem canseira. Anto já na voceio um tava mamaxê e nunca mais ausência tá ser nos lema. Mas só na pensamento tá viajar sem medo, minha liberdade ter e só na minha sonha. Na minha sonha me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu. Só tá brilhando, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde, lumia pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu. Só tá brilhando, tá cegando, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Mas só na pensamento não tá viajar sem medo. Minha liberdade não ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Que estranho tema, não? De Goran Bregovic. Parece que fuera casi una milonga. Y tenemos a Octavio Paz leyendo su propio poema, Mariposa de Obsidiana. está en un archivo de audio y esperamos que se oiga de manera interesante. Mientras tanto, se está comunicando con nosotros Ennio Zampieri. Vamos a ver qué nos dice. Adelante con el poema. Mataron a mis hermanos, a mis hijos, a mis tíos. A la orilla del lago de Texcoco me eché a llorar. Del peñón subían remolinos de salitre. Me cogieron suavemente y me depositaron en el atrio de la catedral. Me hice tan pequeña y tan gris que muchos me confundieron con un montoncito de polvo. Sí, yo misma, la madre del pedernal y de la estrella, yo, encinta del rayo, soy ahora la pluma azul que abandona el pájaro en la zarza. Bailaba los pechos en alto y girando, girando, girando hasta quedarme quieta. Entonces empezaba a echar hojas, flores, frutos. En mi vientre latía el águila. Yo era la montaña que engendra cuando sueña, la casa del fuego, la olla primordial donde el hombre se cuece y se hace hombre. En la noche de las palabras degolladas, mis hermanas y yo, cogidas de la mano, saltamos y cantamos alrededor de la I, única torre en pie del alfabeto arrasado. Aún recuerdo mis canciones. Canta en la verde espesura la luz de garganta dorada, la luz decapitada. Nos dijeron, una vereda derecha nunca conduce al invierno. Y ahora las manos me tiemblan, las palabras me cuelgan de la boca. Dame una sillita y un poco de sol. En otros tiempos, cada hora nacía del vaho de mi aliento, bailaba un instante sobre la punta de mi puñal y desaparecía por la puerta resplandeciente de mi espejito. Yo era el mediodía tatuado y la medianoche desnuda, el pequeño insecto de jade que canta entre las hierbas del amanecer y el cenzontle de barro que convoca a los muertos. Me bañaba en la cascada solar, me bañaba en mí misma, anegada en mi propio resplandor. Yo era el pedernal que rasga la cerrazón nocturna y abre las puertas del chubasco. En el cielo del sur planté jardines de fuego, jardines de sangre. Sus ramas de coral todavía rozan la frente de los enamorados. Allá, el amor es el encuentro en mitad del espacio de dos aerolitos, y no esa obstinación de piedras frotándose para arrancarse un beso que chisporrotea. Cada noche es un párpado que no acaban de atravesar las espinas, y el día no acaba nunca, no acaba nunca de contarse a sí mismo, roto en monedas de cobre. Estoy cansada de tantas cuentas de piedra desparramadas en el polvo. Estoy cansada de este solitario tronco. Dichoso el alacrán madre que devora a sus hijos. Dichosa la araña. Dichosa la serpiente que muda de camisa. Dichosa el agua que se bebe a sí misma. ¿Cuándo acabarán de devorarme estas imágenes? ¿Cuándo acabaré de caer en esos ojos desiertos? Estoy sola y caída, grano de maíz desprendido de la mazorca del tiempo. Siémbrame entre los fusilados. Naceré del ojo del capitán. Lluéveme, asoléame. Mi cuerpo arado por el tuyo ha de volverse un campo donde se siembra uno y se cosecha ciento. Espérame al otro lado del año. Me encontrarás como un relámpago tendido a la orilla del otoño. Toca mis pechos de hierba. besa mi vientre, piedra de sacrificios. En mi ombligo el remolino se aquieta. Yo soy el centro fijo que mueve la danza. Arde, cae en mí. Soy la fosa de cal viva que cura los huesos de su pesadumbre. Muere en mis labios, nace en mis ojos. De mi cuerpo brotan imágenes. Bebe en esas aguas y recuerda lo que olvidaste al nacer. Yo soy la herida que no cicatriza, la pequeña piedra solar. Si me rozas, el mundo se incendia. Toma mi collar de lágrimas. Te espero en ese lado del tiempo en donde la luz inaugura un reinado dichoso, el pacto de los gemelos enemigos, el agua que escapa entre los dedos y el hielo petrificado como un rey en su orgullo. Allí abrirás mi cuerpo en dos para leer las letras de tu destino. ¡Qué maravilla este poema! ¿Cómo? De Octavio Paz, el autor del Arco y la Lira. Ah, yo me había quedado dormido, eso era. Y escuchemos un poco de un tema para despertar, entonces. Dale, a ver. Acá va. Arriba. Bueno, saludemos a nuestros auspiciantes. ¿Qué te parece? Dale. Por ejemplo, Quinta Avenida Perfumes, Batiato Travel, JBC Editorial, El Espejo Libros, Dallas Tours, Carola Indumenti, Maybe Very Cool Outfit, In Company, After Office, Olinda Pub, Hotel Tsukia y la Feria de Tijuca. Ah, muy bien. Allí están todos. Perfecto. ¿Sabes qué tengo para comentar? A ver. Me ha llegado un interesante mensaje que trae un listado de cursos que se pueden hacer fácilmente y en forma expeditiva. Cursos en dos pasos. Rapidísimo, para los tiempos modernos. Es decir... Nadie tiene tiempo, pero bueno, dos pasos. Suena fácil y rápido. A ver, por ejemplo. Dice, baje de peso en dos pasos. A ver. Paso 1, cierre la boca. Paso 2, póngase a correr. Está bien, bueno, bueno. ¿Qué te parece, no? Y sí, pensar sí. Que hay gente que hace régimen y... tratamientos, de, incluso viajan a Europa que le hagan tratamientos especiales. Y para bajar de peso tenés que consumir menos calorías de las que gastás. Es así de sencillo y así de dificultoso. Pero matemático. Claro, o sea, si consumís si consumís más calorías de las que ingerís, claro. El cuerpo tiene que sacarlas de la grasa, consecuentemente vas a bajar de peso y a la inversa. Argentina es un país que hace varias décadas que viene consumiendo más de lo que produce y cada vez está más flaco el país, ¿no? Sí. Bueno, otro curso en dos pasos. Curso de administración. De administración. En dos pasos, sí. 1. No gaste lo que no tiene. 2. Ya deje de pedir prestado. Mirá vos si no es justamente esto que estaba diciendo. Tiene la sentido. Receta para la salud económica del país. 1. No gaste de más. 2. No pida prestado. Ya está. Listo. Listo. ¿Qué otra cosa necesitas para administrarte bien? Bueno, contemos un último curso en dos pasos. Curso de autoestima en dos pasos. ¿Viste que hay gente que hace 10 años de terapia? Sí, sí. Individual, en grupo y con tantos nombres. Bueno, curso de autoestima en dos pasos. Primer paso. Quiera hacer mucho así como está. Bien. Segundo paso. Que le importe un carajo lo que piensen los demás. Ah. Bueno, bien. Tal cual, ¿no? Si uno se aprecia como está... y no le pone tanta atención a lo que dicen los otros, ya está. La autoestima funciona. Me gusta, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué nos queda para hoy? Yo creo que tenemos la misión cumplida. Hemos saludado, pasado avisos, escuchado audios, hablado con entrevistados. Me he lanzado un nuevo concurso. Me parece que estamos. Ya hasta pasamos el pronóstico del clima. Cierto. Mañana lindo. Cada vez más completo. Estamos siendo muy sintéticos. Decimos un montón de cosas en poco tiempo, ¿no? Lo que sí te puedo adelantar, un tema que me interesaría que conversemos, no sé si mañana o un día de estos. ¿Cuál será? A ver qué te parece. A mí siempre me ha sonado mal al oído, no sé qué opinás vos, que el 20 de julio haya sido declarado Día del Amigo. Porque el 20 de julio se declaró Día del Amigo en memoria de que Neil Armstrong pisó la luna. Supuestamente pisó la luna, ¿eh? Claro, porque hay quienes dicen que era una escenografía en un estudio de Hollywood. Y yo cada vez estoy más convencido de eso. Como ahora, 50 años después, todavía no vuelven. Cierto, ¿no? No volvieron más. No volvieron más. ¿Sabes qué otra cosa me llama la atención? Con tanto telescopio que tenemos, incluso el que está flotando en el espacio. El Hubble. El Hubble, que logra ver hasta fuera del sistema solar. ¿cómo es que nunca aparece una foto de la bandera estadounidense plantada en la luna? Bueno, se habrá volado. Pero nunca ni una. ¿Vos viste alguna vez una foto de la bandera? Es decir, por telescopio no se ve. Me parece muy, muy llamativo. Bueno, pero aparte de eso y de la luna, ¿qué tiene que ver el Día de la Amistad con el día en que habrían llegado a la luna? A mí me parece que habría que elegir otra cosa. Suena arbitrario. Sí, sí. Yo elegiría, por ejemplo, en memoria de alguien que haya sido una persona muy amistosa, que haya hecho un culto de la amistad, me parece que sería algo mucho mejor. Por ejemplo, una persona así era Macedonio Fernández, el famoso amigo del padre de Borges, y que en buena medida fue un mentor de Borges, ¿no? Ajá. Es un hombre que hacía de la amistad un culto. Para mí el Día del Amigo tendría que ser el día en que nació o en que murió Macedonio Fernández. Aguante Macedonio. Bueno, le vemos entonces el petitorio, no sé si a la ONU, no sé con quién hay que hablar. ¿Con quién habrá que hablar para que cambien el día? Vaya a saber. Bueno, si alguien sabe, que nos mande un WhatsApp al 351-380-654 y nos ponemos en campaña. Maravilloso. Por mi parte, misión cumplida, muy rico todo, serán dados, arriba y adelante, cuidado con los perros, y paz, loco, paz, paz, paz, paz, paz. And my dreams, there's nothing to do but build.